Y bueno, es así. Algún día teníamos que llegar a Montevideo y hacer un sudaca itinerante, como tantas veces veníamos prometiendo, y estamos cerca de las elecciones, y de alguna u otra manera sudaca itinerante está transmitiendo hoy en vivo y en directo desde Montevideo. Así es, estamos en la ciudad de Montevideo, en la capital de la República Oriental del Uruguay, y bueno, el placer enorme de poder saludarlo desde aquí a todos los que nos escuchan. Nos tenía que tocar, ¿o no, Correa? En algún momento nos tenía que tocar, habíamos dicho, habíamos anunciado, ¿cuántas veces soñamos, planificamos estar acá? Y estamos en un momento más que importante, ¿no? Digo, no venimos porque sí. No. Digo, sudaca itinerante, y mirá si es itinerante, mirá, que llega hasta Montevideo, hasta la República Oriental del Uruguay, en una fecha clave para el destino de Uruguay y clave para el destino de la región. Sin duda, y bueno, me parece, hoy lo lanzamos así nomás, ¿no? Siempre damos ahí como una duda, digamos, ¿dónde estamos? Hoy estamos ahí, lo mandamos de frente de mar, estamos en Montevideo, estamos contentos, ¿sí? De estar acá compartiendo este momento con todos los oyentes. Y bueno, y compartiendo acá con un montón de gente amiga. Con un montón de gente amiga. Y como siempre nos pasa en la apertura, esta vez sí que no vamos a poder hablar de fútbol, por lo menos acá, desde Montevideo, ¿no? Está claro para todo el mundo que de fútbol acá no se habla. No hablemos de fútbol, de eso no. En Uruguay mejor no tratemos ese tema. No, pero están bueno. Están contentos, escúchame. Están en el repechaje. Están adentro, digo, así que está todo bien, digo, somos hermanos, somos familia, digo, vamos a colaborar en todo lo que nosotros podamos para que le ganen a Costa Rica, se viene salado eso, ¿no? Digo, exactamente. Costa Rica no va a ser fácil. Lo vamos a ir a buscar a Guanchope ahí, le hacemos una zancadilla cuando se suba el colectivo. Algo le vamos a hacer, yo creo que algo hay que hacerle a Guanchope porque Uruguay se merece estar adentro del Mundial, ¿o no? Sí, yo no sé si es cuestión de merecimiento, o sea, yo es cuestión de ganas, de que realmente que tengo ganas de que clasifique. Pero bueno, de la actividad de la Argentina, muchas cosas. Muchas cosas. En la Argentina, viste que Carrió sale a hablar y habla, ¿no? Digo, es como una cosa, sale a hablar y dice cualquier cosa, ¿no? Esto de, hay grupos armados. ¿Las pruebas las viste vos, Molina? Hay grupos armados. Yo le pregunto, la seguridad de ella no es armada. No, la seguridad personal de ella no porta armas. Lo que yo escuché el otro día, de que Milagro Sala tenía 10.000 armas registradas a su nombre. Imagínate si el RENAPER te va a permitir tener... Hola, ¿qué tal? Vengo a registrar 10.000 armas. Sí, por favor, póngalas acá arriba y dígame qué calibre. Pero, ¿y eso vos qué decís, lo de Milagro? ¿Qué percepción tenés? Y lo de Milagro, yo intuyo por dónde viene, lo vamos a charlar a lo largo del programa. Indudablemente, si hay un movimiento social en la Argentina que es referente y que es ejemplo, ¿sí? Ese es la Tupac. Y me parece que también vienen por ahí los palos. Porque aparte, de la nada, aparecieron, los metieron así como de los pelos y dijeron, vení, estás dentro de un conflicto. Exactamente, lo pusieron así, como conflictos aparecen y de repente una amenaza de bomba en uno de los medios de comunicación de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Como en la Señal América, en el momento preciso en que Maradona salía a hacer una denuncia contra Vila en Canal 7, en la televisión pública, unas cosas realmente que tienen que ver con operaciones, básicamente, ¿no? Sí, está pasando muchas cosas raras en la Argentina a partir de la ley de radiodifusión, lo vamos a hablar seriamente después. Nosotros ahora nos estamos riendo un poco porque la verdad que causa gracia esto de Carrió, los medios, la amenaza de bomba. Pero bueno, tenemos una bomba entre manos, estamos en el local central, podríamos decir, sí, del Movimiento de Participación Popular, en realidad del espacio 609. ¿Está bien? Ahí está bien. Ahí está. Exactamente, estamos ahí haciendo este show que tiene el señor Pafundi. ¿Está todo en orden o no? Está medio dormido todavía hasta ahora de la mañana, dice más o menos, levanta el pulgar como diciendo, y bueno, dale, vamos a arrancar. Con la colaboración de la Biblioteca Nacional, la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República de Argentina, CETERA, y la Asociación de Trabajadores del Estado, ATE, hacemos Sudaca Itinerante. Aquí abajo, cerca de las raíces, es donde la memoria ningún recuerdo omite. Y hay quienes se desmueren, y hay quienes se desviven, y así entre todos logran lo que era un imposible, que todo el mundo sepa que el sur también existe. Aquí comienza Sudaca. Información, análisis, ideas de nuestro país y nuestro continente. Conducen Mariano Molina, Santiago Galeano y Andrés Correa. Producción y asistencia técnica, Leandro Pafundi y César Baldoni. Rodar en tu empedrao es un beso prolongado que te da mi corazón. Y ahora sí, arranca este Sudaca itinerante con todo el día de hoy, transmitiendo en vivo y en directo por FM Moreno Radio Gráfica, acá desde Montevideo. Pero como lo primero es lo primero, ¿qué tal, señor Andrés Correa? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Muy buenos días, el placer enorme de saludarlos, como bien decía Mariano, desde aquí, desde la ciudad de Montevideo, capital de República Oriental del Uruguay. Contentísimo de estar compartiendo este Sudaca itinerante, más itinerante que nunca. Y bueno, en vísperas de las elecciones nacionales que el país, el Uruguay, va a tener ahí nomás, en 24 horas nomás. Así es, señor Galeano, ¿cómo anda? ¿Qué tal, Mariano Molina? ¿Cómo le va? Estamos acá, la verdad, muy, muy, muy contentos. Estamos en el local central del Movimiento de Participación Popular con Leandro Pafundi ahí en la operación técnica, sacando fotos. Va a haber fotos impresionantes en nuestra página de internet, que le recordamos a los oyentes, es www.radiosudaca.com.ar. Ahí la verdad que están saliendo cosas enormes y estamos en un momento clave, decíamos antes, para Uruguay y para la región. Vamos a estar hablando de qué significan estas elecciones en Uruguay y le mandamos obviamente al quinto integrante de este equipo, César Baldoni, que no pudo venir acá hasta Uruguay, y estamos muy contentos, muy contentos. Era hora que Sudaca itinerante cruzara el charco, estuviera desde Montevideo contándole a los oyentes cómo se vive y cómo se siente, sobre todo, estas elecciones que tiene atrapado a la mayor cantidad de gente en esta República Oriental del Uruguay. Así es. Nosotros saludamos fuertemente a las dos radios que en vivo y en directo nos están transmitiendo, a la gente de Radio Gráfica y a la gente de FM Moreno, y aprovechamos para saludar a todas las radios que semana tras semana retransmiten este Sudaca itinerante. Exactamente, y en la ciudad de Buenos Aires lo hace FM Bajo Flores, en el conurbano bonaerense lo hace FM Radio Estación Sur en La Plata, en Moreno FM La Posta, en Dock Sud Radio Tranquila, en Quilmes FM Compartiendo y en Córdoba Radio Revés. A todos ellos, un abrazo enorme, estamos aquí en este Sudaca itinerante el día de la fecha, con muchas cosas, don Correa. ¿Qué tenemos preparado? Muchas cosas. Sí, muchísimas cosas. Sobre todo vamos a tener muchísimas entrevistas con lo que tiene que ver con el Uruguay. Y bueno, estamos preparados ya para arrancar con este Sudaca itinerante del día de la fecha. Exactamente, estamos acá listos para arrancar este Sudaca, que va a tener una partecita hablando de la República Argentina, como corresponde, y algunas cosas que estuvieron pasando en la semana. Y después de lleno nos vamos a estar metiendo, sí, ya en lo que es, ya no es la campaña electoral, sino lo que van a ser las elecciones que se van a realizar este 25 de octubre, o sea, mañana domingo, aquí en la República Oriental del Uruguay. Exactamente, así que les recordamos a los oyentes, nos pueden escribir a nuestra página internet, que es www.radiosudaca.com.ar, y si se quieren comunicar, ¿cómo lo pueden hacer, Correa? Mediante mensajito de texto. Ahí marcan el 15 36 65 25 17, repito despacito, 15 36 65 25 17 y nos mandan un mensaje de texto o nos llaman por teléfono para ver si este sudaca itinerante que está en la República Oriental del Uruguay les gusta o no. Exactamente. Nosotros vamos a poner un separador que tiene mucho que ver con lo que mañana está en juego en el Uruguay. Información de la crónica policial. Sobre las 23 horas, 15 individuos fuertemente armados coparon una finca cuya moradora estaba dando pecho a su hijo de 22 días. Los sujetos maniataron a la mujer y la golpearon brutalmente. Tras la golpiza, la separaron de su hijo, al cual lo llevaron con paradero desconocido. Los sujetos han sido plenamente identificados, pero es imposible detenerlos, porque están amparados por la ley. El 25 de octubre vota la papeleta rosada para anular la ley de caducidad. Coordinadora Nacional por la Nulidad de la Ley de Caducidad. Ahí está, ahí pasaba un spot que tiene que ver con una de los plebiscitos que mañana se vota junto a la elección nacional en el Uruguay. Además de votar presidente y parlamento, se votan dos plebiscitos, uno que tiene que ver precisamente con el spot que escuchábamos para anular la ley de caducidad. Anular la ley de caducidad que tiene que ver con poder juzgar y hacer responsables a los civiles y militares que participaron en la represión, que merecen ser juzgados y con esto poder decir sí, cuando en este caso la metodología es colocar junto al voto, meter la papeleta rosada, el color rosado es el que se ha elegido. Es importantísimo para los uruguayos que están en Argentina y que están por viajar en estos momentos. Es importante que tengan en cuenta esta cuestión de que tienen que, digamos, no hay sí y no, sino que es solamente hay una papeleta por el sí. Si no la eligen, están votando por el no. Por lo tanto, es importantísimo que, en las calles se están repartiendo las boletas que tienen que ver con las listas y además se entregan las listas para los dos plebiscitos que hay para votar por el sí. En este caso, el anular la ley de caducidad precisamente tiene que ver con justamente poder juzgar y hacer responsables a los quien cometieron crímenes de lesa humanidad. Exactamente, y el otro plebiscito, le contamos a los oyentes que están allí en la Argentina, estamos rompiendo la veda electoral, pero como estamos transmitiendo para Argentina, no hay mayores problemas, tiene que ver con el voto consular, la posibilidad de que solamente dejen de votar solamente los que tienen la posibilidad de viajar hasta el Uruguay, sino que además, como Italia, como lo tiene España, la gente que vive en Australia, en Suecia, hubo mucha inmigración uruguaya, puedan finalmente tener un voto consular. Así que esos serían como los dos plebiscitos que están el voto en el exterior, la posibilidad de votar fuera del país. Lo importante es esto: Uruguay tiene una inmigración que tuvo que ver con la dictadura, la ley de caducidad también está atado a eso, pero también después una segunda oleada como lo tuvo en el 2001, antes del 2001, post-2001 en Argentina, mucha gente que se fue a vivir por la crisis económica a otros países y que hoy no tiene la posibilidad de venir a ponerle el sufragio para elegir el gobierno que quiere. Eso es lo que quiere cambiar el plebiscito, que se vota también mañana, 25 de octubre. Mañana decimos a las radios, algunas va a ser hoy, en el momento que nos escuchen, el 25 de octubre, junto con la elección presidencial y de los legisladores. Así es, hay dos plebiscitos más allá de las elecciones y la idea aparentemente es que todo pueda salir en positivo. Dentro de un ratito les vamos a contar cómo son las elecciones en el Uruguay, ¿sí? Y cómo es la elección del presidente, cómo hacen, cómo se pasó para ganar primera vuelta, para si hay que ir a segunda vuelta, que no es lo mismo que pasa en la Argentina. Pero bueno, vamos a escuchar un poco de música en este sudaca itinerante del día de hoy, acá desde el local central del Movimiento de Participación Popular en Montevideo, Uruguay. Vamos a escuchar algo de La Vela Puerca, elegido acá por nuestro amigo Fernández Galeano, que está tratando de despertarse un poco. We'll be right back. moca. Hoy en día soy el huracán, voy levantando las hojas, voy zarpado por todo el lugar. Hoy la puerta me sonríe, hoy la vida me quiere ayudar. Me levanto aunque me tiren, no me duele, no me ve llorar. Ahora saco lo que pasa y quién está. Tiene gente que me atiende y que se va. Solo así me arrancaré de la ilusión de querer y no saber cómo volar. Tengo un rayo atravesado, voy abierto así de par en par. Un ladrillo camuflado, si bostezo vuelvo a procurar. Esta noche salgo al mundo, me tocarla y no puedo fallar. El bajón se presta inmundo, tomo un trago y después otro más. Ella insiste y ya no me puedo negar. Tiene gente que me cobra y que se va. Algún día me hablará mi corazón y con un palo y una flor me va a calmar. Arriba para ver si ya te puedo quitar. Solo se acerca para ver la que no pueda escapar. Tengo un rayo atravesado, voy abierto así de par en par. Un ladrillo camuflado, y bostezo vuelvo a procurar. Esta noche salgo al mundo, me tocarla y no puedo fallar. El bajón se presta inmundo, tomo un trago y después otro más. Ella insiste y ya no me puedo negar. Tiene gente que me cobra y que se va. Algún día me hablará mi corazón y con un palo y una flor me va a calmar. Bien, ahí pasaba la música, la vela puerca, el huracán, y lo prometido es deuda, y vamos a explicarle a los oyentes cómo es la elección mañana en el Uruguay, porque mucha gente en la Argentina nos pregunta, bueno, ¿y qué pasa? ¿Ganan o no ganan? ¿Ganan primera vuelta, ganan segunda vuelta? ¿Cómo es? Porque no es tan fácil, o por lo menos no es parecido a lo que pasa en nuestro país. No, porque es muchísimo más complejo lo que tiene que ver justamente con el famoso balotaje, ¿no? Donde en este caso es necesario sacar el 50% más uno de los votos emitidos. Es un sistema bastante perverso el que se ha implementado en el Uruguay, que muy exigente y que bueno, eso es lo que digamos, por lo que se dice, bueno, se llega, no se llega, o sea, eso es lo único, digamos, o sea, porque evidentemente el triunfo del Frente Amplio es innegable, o sea, está clarísimo que el Frente gana, y gana ampliamente, ¿sí?, a su inmediato competidor, que sería, en este caso, el Partido Nacional, que viene, aparte de los últimos sondeos, en caída libre, prácticamente. Es verdad que le hicieron este tipo de este sistema para que el Frente Amplio no gane. Esto se lo podemos preguntar a alguno de los entrevistados, pero ustedes que conocen más y que están mucho más relacionados con toda la historia del MVP, del Frente Amplio, ¿es verdad, digo, que hay todo un rumor que tiene que ver con que este tipo de de sistema para ganar más del 50% es por el Frente Amplio? No es un rumor. En el año 96 hubo una reforma constitucional cuando el Frente Amplio en el 94 fue la lista más votada de la historia, ¿sí? En las elecciones del 94. Y a partir de ahí los partidos tradicionales arman una reforma constitucional que pone una serie de requisitos para la elección de presidente que son realmente complicadas. Entre otras, esta, que si vos no tenés 50 más un voto, vas a balotaje. Con lo cual, se confirmó en el año 99, después de la reforma, que cuando el Frente ganó en la primera vuelta, perdió en la segunda porque se unieron los blancos y los colorados. Indudablemente que es una reforma constitucional hecha, entre otras cosas, fundamentalmente, para detener en su momento el avance del Frente Amplio. ¿Por qué decimos esto? Porque las elecciones de mañana, sea el resultado que sea, en cualquier otro país, ¿sí? Pero por lejos ya ganaría la fuerza política que triunfa. Digo, en el sentido que, por ejemplo, en la Argentina vos necesitas tener arriba de un 40% y una diferencia de 10 sobre el segundo. Si vos superaste la barrera de los 10 puntos sobre el segundo, vos ya tenés acceso a la presidencia, aunque no llegues ni al 42% de los votos. En cambio, acá vos tenés que tener el 50 más 1 y, si no me equivoco, se sacan los blancos y los nulos, todo eso cuentan a la hora del conteo general. Claro, el problema es que son los votos emitidos, entonces, digamos, el porcentaje con votos, con por ejemplo los votos en blancos, achica la posibilidad de llegar a ese 50%. Pero en este caso, realmente lo que vemos, lo que se puede palpar en las calles, lo que hemos visto reflejado a través de cientos de cadenas de correos electrónicos y de fotos, yo tuve la oportunidad de hablar con gente del interior profundo del Uruguay, gente de Tacuarembó, que ha manifestado la cantidad enorme de gente que ha participado de las caravanas, de los actos, cuestión que hace, digamos, suponer que en este caso el interior del país va a dar un vuelco definitorio y realmente se puede alcanzar ese famoso 50% sin la necesidad, digamos así, de algo tan estrecho y poder, digamos, que el Frente Amplio gane el 25 de octubre en primera vuelta. Ahí, para que los oyentes sepan, y más o menos el que no está muy ducho en la cuestión uruguaya y las elecciones, le recordamos que el Frente Amplio es la fuerza que hoy gobierna el Uruguay, que la segunda fuerza es el Partido Nacional, lo que sería los blancos, podríamos decir, así en la jerga, los blancos y los colorados. Los blancos son el Partido Nacional, después precisamente están el tercer partido, los colorados, y después hay otros partidos menores, como el Partido Independiente, pero hoy la disputa dentro de Uruguay está entre el Frente Amplio y los blancos. No porque el Partido Nacional y los blancos puedan disputarle realmente la gobernación al Frente Amplio, sino porque son como el oponente que argumentó más o que se propuso como la oposición al Frente Amplio. En realidad en el Uruguay hay dos partidos políticos. Sí. Los blancos y los colorados son dos partidos de un mismo partido político. O sea, van separados a las elecciones, pero no tienen ningún inconveniente en juntarse en caso de que haya balotaje. Es algo así como un partido rosado, ¿no? Exactamente, y no hay ninguna suspicacia. O sea, esto está planteado por los principales dirigentes de cada uno de los partidos, ¿no? No es que uno hace la suposición de que no. Principales dirigentes de cada uno de los dos partidos han dicho lo siguiente: en caso de un balotaje, los blancos votan a los colorados votan a los blancos. La verdadera fórmula de ese partido es la calle Bordaberry, ¿no? Exactamente. Bueno, pero es muy importante lo de los candidatos, ¿no? Digo, ahora vamos a entrar seguramente en el bloque que viene en contar quiénes son los candidatos, quién es el Pepe Mujica, quién es Danilo Astori, que es el candidato a vicepresidente por el Frente Amplio, pero también quiénes son los candidatos de la oposición, porque que la calle, ¿sí?, con lo que significó para este país, para la República Oriental del Uruguay, su mandato al frente de la presidencia, es por lo menos repensable, y te llama una alarma importante que la calle sea el candidato del Partido Blanco, y no quiero hablar de Bordaberry, no quiero hablar de esa historia, porque es el hijo, y de hecho uno ve los carteles acá por el Uruguay, por el centro de Montevideo, en Colonia, en otros lugares, y no dice Bordaberry, dice Pedro. Entonces eso me imagino que también lo vamos a hablar un poco con los oyentes, con los entrevistados. Exactamente, así es. A las radios amigas para que nos manden un mensajito y que nos digan cómo está saliendo este sudoka itinerante. Exactamente, lo pueden hacer al 15-36-65-2517. Repito, 15-36-65-2517. Ahí esperamos tanto de Juan o de la gente de FM Moreno, donde estamos saliendo en vivo en este momento desde el local central del Movimiento de Participación Popular MPP. Exactamente. Así es, nosotros estamos llegando a la primera media hora de este sudoka que tienen acá desde Montevideo. Ponemos un separador, señor Pafunde, y en un ratito nomás continuamos con este sudoka itinerante hoy desde la ciudad de Montevideo, capital de la República Oriental del Uruguay. La forma que Tony habló, no encontré hipocresía. Y la historia que escribe la CIA, yo me la paso por la pelota. Acá en mi barrio el hambre se nota y pasan malas todos los días. Y la violencia se pone fría y se espera. Sentadita en el cordón. Somos Sudaca. Bien, continuamos aquí en este sudaca itinerante del día de hoy, como les decíamos hace un rato, transmitiendo en vivo y en directo por Radio Gráfica y por FM Moreno, hoy desde Montevideo, la capital de la República Oriental del Uruguay, en las vísperas de lo que van a ser las elecciones presidenciales del 25 de octubre, o sea, mañana, y también en la víspera de los dos plebiscitos que están en juego, ¿sí? El plebiscito por anular la ley de caducidad, la ley de impunidad, para decirlo rápido y pronto, y para que los uruguayos que viven en el exterior puedan empezar a votar en los países donde están residiendo. Porque hasta ahora en el Uruguay no pueden votar ni en las embajadas ni en los consulados, sino que tienen que venirse acá hasta votar. Lo cual también se produce un efecto muy raro, ¿no? Porque uno se va a la estación de Tres Cruces, se va al puerto, y ve la cantidad de uruguayos que empiezan a llegar desde la Argentina, la mayoría, pero muchos también vienen desde Brasil, desde algunos otros lugares, vienen a votar. Y si va al aeropuerto también se va a encontrar con gente que baja de los aviones, que viene desde algunos lugares de Europa, desde Australia, desde otros países, que también vienen a votar acá, a tener el compromiso con su país, y cada 5 años, que son las elecciones en Uruguay, se acercan a votar. Exactamente, y también le podemos recordar a los oyentes, en realidad no sabemos si es recordar o contarles cómo es el sistema. Vos hablabas, Mariano, y Andrés también en la entrada del programa, cómo era el sistema. Y el sistema es diferente al de argentino, porque acá se vota cada 5 años para presidente, para vicepresidente, o sea, lo que sería el ejecutivo, y también se vota cada 5 años el legislativo, por lo cual no hay, como allá en Argentina, que se vota cada 2 años y se renueva cada 4 el Congreso. Acá se vota, y cuando sea este voto del 25 de octubre, es presidente, vicepresidente y legislativo. Por lo cual, un dato muy importante, más allá de la discusión, si se va a segunda vuelta o no se va a segunda vuelta, por esta necesidad de llegar al 50% más uno, es la mayoría parlamentaria. La necesidad importante para el Frente Amplio, que es la fuerza mayoritaria, la fuerza que seguramente va a ganar estas elecciones, la posibilidad de si va a poder llegar o no a la mayoría parlamentaria para poder llevar adelante los diferentes proyectos. Pero bueno, ya tenemos algún integrante acá en la mesa de Sudaca, este Sudaca itinerante desde la República Oriental del Uruguay. Mariano Molina, presentás a uno de los invitados. Sí, yo lo presento y a mí me causa muchas gracias presentarlo. Les voy a explicar por qué. Porque yo hace años que lo conozco, que nos vemos acá en los locales, en el local del MVP, nos hemos cruzado ahí en el local del MLN, y todo el mundo me hablaba del Pacha, Alejandro Sanz, y yo dije, aparte me decían, no, porque un joven que va a ser candidato a diputado, no sé qué, un joven que ya nos conocemos hace años, y que recién ahora me entero que él es el Pacha y Alejandro Sánchez, pero ya nos conocemos hace rato. Así que, Pacha, bienvenido acá a la mesa de Sudaca Itinerante. Muy buenos días. Bueno, buenos días para todos, para ustedes y para su audiencia. Y bueno, viste, esa es la virtud de los apodos, ¿no? A uno le pone un apodo y después nadie sabe quién es. Es parte de la virtud. Bueno, acá estamos. Primero, bienvenidos a ustedes, a Sudaca, que están acá. Para nosotros es un gusto que estén transmitiendo hoy desde nuestro local, a 24 horas solamente de las elecciones nacionales, algo bastante importante para el país, que lo estamos viviendo bastante con un poco de nerviosismo y con todas las expectativas que genera una elección nacional, ¿no? Así que, bueno, muchas gracias por estar acá, por transmitir desde este local y gracias por invitarme. Ahí va. Pacha, para ir arrancando, digo, ¿por qué no le contás un poco a los oyentes que están del otro lado de la orilla, digo, el lugar donde estamos? ¿Qué es la sede del MPP, la sede central del Movimiento de Participación Popular? ¿Qué es este local que todo el tiempo está entrando y saliendo gente, agarran boletas, van, vienen? Bueno, primero le vamos a contar algunas cosas particulares de esta sede. Esta es una sede que, de hecho, la estamos inaugurando en esta campaña electoral. Esta es una sede que no ha sufrido ninguna campaña. La sede central, el Movimiento de Participación Popular, es una organización de carácter nacional. Nosotros tenemos... estamos regionalizados, tenemos regional interior, los compañeros que trabajan en cada uno de los departamentos. Y bueno, ahora viene a lo uruguayo, la sede central de nuestro movimiento también está en la capital del país, como están casi todos los servicios centrales en el Uruguay. Esta sede, y bueno, acá reside, podemos decirlo en términos generales, es por donde pasan muchos compañeros que vienen desde los territorios, que se generan cuestiones organizativas, y de acá reside el comando, digamos, donde acumulamos toda la información, donde están los compañeros diseñando la campaña, etcétera, etcétera. Eso es un poco la sede de nuestro movimiento, que no es la única que tenemos en el departamento, sino que tenemos varias más. De hecho, el regional Montevideo tiene 5 zonales, es decir, nosotros dividimos Montevideo en 5 zonas, que a su vez están divididas en 19 coordinadoras. En cada una de esas 5 zonas nosotros tenemos un local central, que lo que hace es aglutinar a los diferentes barrios, la coordinación de los diferentes barrios de trabajo de nuestras agrupaciones. Y acá es el local central, donde tenemos los compañeros que están del interior, los compañeros internacionales y los compañeros también de Montevideo. Por eso es que se ve un trajín importante de gente, además de ser un local bastante grande, que nos permite acumular todo el material necesario, y de acá sale hacia los diferentes locales, agrupaciones que nosotros tenemos de los compañeros trabajando en el territorio o en un barrio concreto. Ahí está. Bien. Especial, ahí ya más o menos, por lo menos para los que nos están escuchando, están tiene una idea más más grande del lugar donde nosotros estamos transmitiendo en el día de hoy. Metiéndonos un poco por ahí ya en el tema de la campaña y el tema que nos convoca a venir a realizar un programa de radio en Montevideo, Sudaca Itinerante, por ahí estaría bueno que nos cuentes desde tu visión, ¿no? ¿Qué es lo que está en juego mañana en el Uruguay? ¿Qué es lo que se juega este 25 de octubre en la República Oriental del Uruguay? Bien, nosotros decimos que estamos en una campaña bien particular, porque es la primera vez que nosotros nos presentamos una campaña siendo gobierno, por tanto tiene algo esto de rendición de cuentas, qué fue lo que hizo el gobierno del Frente Amplio, cuáles fueron los cambios que procesamos en el país. Y básicamente nosotros creemos que la decisión es entre volver o seguir profundizando los cambios y las reformas que hemos llevado adelante en este gobierno, o por el contrario, volver a la década de los 90, a las políticas neoliberales, a la privatización de las empresas públicas, a todo un modelo que fracasó en este país y ha fracasado también en la región, y por tanto hoy estamos tratando de resolver ese camino, es seguir por los cambios y seguir profundizando la transformación en nuestro país, o por el contrario, apostar a lo viejo, a lo anterior, y a un modelo que ha fracasado rotundamente y ha quedado demostrado a lo largo de este tiempo, ¿no? Contale, Pacha, a los oyentes, ¿qué sería profundizar los cambios? ¿Cuáles son los cambios que se dieron a partir de que el Frente Amplio primero fue intendencia de Montevideo, después hace 5 años ganó el gobierno nacional. ¿Cuáles fueron esos cambios que se fueron llevando adelante y cuál sería la profundización, ¿no? ¿Qué es lo que propone el Frente Amplio para profundizar? Bueno, lo primero hay que situarlo también históricamente, este proceso, ¿no? Nosotros cuando llegamos al gobierno en el 2004, el Uruguay salía de una de las crisis más profundas de su historia, en el 2002, con el cierre de varios bancos, la quiebra del modelo financiero del país y Plaza Financiera, que nos arrojó determinadas condiciones. Cuando nosotros llegamos al gobierno nos encontramos con un país que tenía el aparato productivo destrozado, un país que la industria había caído estrepitosamente, y habíamos llegado a determinadas cifras que para nosotros eran importantes y también para la visión que tenemos los uruguayos de nuestro país. De hecho, recogimos en ese proceso, en ese 2002, cerca de 1 millón de pobres. En un país de 3 millones de habitantes, el Uruguay, la cifra de la pobreza llegaban al 1 millón de pobres. Teníamos un presupuesto educativo de los más bajos a nivel mundial, donde nosotros invertía el Uruguay en ese momento un 2,7% de su presupuesto en la educación pública, y teníamos un endeudamiento del Estado, un endeudamiento público, que estaba cercano al 100% del PBI. Es decir, teníamos en principio un país en ruinas. De hecho, el gobierno del Frente Amplio, una de las cosas que nosotros marcamos en la campaña pasada, y que de hecho lo logramos, era la necesidad de la emergencia. Nosotros instauramos un plan de emergencia en el sentido de que había que salir al rescate de aquella población que había quedado fuera y que había llegado, producto de esas políticas, a niveles de pobreza bastante extremos. Y el gobierno inició un proceso de ese tipo. Nosotros en aquella campaña hablábamos del país productivo, la necesidad de reactivar el aparato productivo para de esa manera generar empleo y empleo de calidad también. Bueno, yo creo que este gobierno arroja un montón de superávit en varios puntos y en varias referencias, pero más allá de que hemos bajado el desempleo a niveles históricos, donde la tasa de afiliación al BPS, que es la formalización del trabajo, hoy el BPS tiene un nivel como nunca ha tenido de afiliaciones, pero también se han procesado reformas importantes. Nosotros decíamos que el gobierno se centraba en 2 o 3 reformas estratégicas. Una es la reforma de la salud, que era generar un sistema integrado de salud de tal manera de que cualquier ciudadano tenga condiciones y posibilidades de atenderse en un sistema sanitario acorde y que tenga capacidad de respuesta a ese sistema. Hoy hemos incluido a todos los hijos de los trabajadores, tienen derecho a tener una mutualista por vía del FONASA, y eso es un avance sustancial en lo que hace a la redistribución de la riqueza. Porque la redistribución no solo se genera a partir del ingreso, es decir, del trabajo y del salario, sino también se genera a partir de los bienes a los que uno accede. Uno de ellos es la salud. Otro es la vivienda, y se han llevado adelante programas de vivienda importantes a nivel nacional, no solo en Montevideo, sino con el MEVIR, el proyecto MEVIR, que es el proyecto de viviendas en el medio rural. Ahí también ha habido un avance sustancial. Y el otro gran tema, o la gran reforma que nosotros nos planteábamos, y que en algún momento Tabaré incluso llegó a decir que era la madre de la reforma, era la reforma del Estado, justamente, tener un Estado eficiente, porque acá no se trata de achicar o no achicar el Estado. El problema es que el Estado sea eficiente y que esté al servicio de la gente de esa manera. Entonces, nosotros pensamos, por eso, en nuestras consignas y en nuestras proyecciones adelante, hablamos de más Uruguay. ¿Por qué? Porque hemos logrado sacar al Uruguay del estancamiento económico, hemos generado empleo, hemos generado condiciones laborales acordes, hemos generado una ley nacional de educación. Nosotros, la ley de educación era una ley de la dictadura que regía en este país. Después de un proceso bastante largo de debate con toda la gente, con asambleas barriales, etcétera, etcétera, se llegó a una ley de educación y se ha iniciado un proceso de transformación en esas áreas. Nosotros creemos que necesitamos profundizarlo hoy. Es decir, hoy podemos hablar en Uruguay de y debatir una estrategia nacional de desarrollo, porque el Uruguay está en condiciones hoy de avanzar sobre esos aspectos y profundizarlo aún más. Entonces, ¿qué estamos hablando cuando hablamos de seguir profundizando? Estamos hablando de más y mejor empleo, estamos hablando de más y mejor educación, estamos hablando de más y mejor seguridad, estamos hablando de esas cosas que hoy, por suerte, el Uruguay está en condiciones de hacerlo. Ahí va. Sí, Pacha, está claro que en la política uruguaya, y nosotros en algunas entrevistas que ya hemos hecho a lo largo del programa, todo el tiempo sale de que la participación de la juventud es muy fuerte en el Frente Amplio. Uno va a las movilizaciones y ve la mitad de la gente por ahí tiene abajo de los 30 años, o sea, un nivel de participación impresionante. Sin embargo, a la hora de la participación en algunos cargos selectivos o en algunos lugares de gobierno no es tan simple. Y todo el tiempo se repite esta cosa de que las estructuras políticas están manejadas de alguna forma, o por dentro de muchas, por los viejos, por gente con mucha historia también en la política del Uruguay. La pregunta sería, o la reflexión es, ¿cómo es hacer política o qué características tiene para los jóvenes hoy en el Uruguay insertarse en la vida política del país? Sí, yo primero quiero marcar algo. Yo creo que en el Uruguay los jóvenes participan y participan mucho en política y hacen muchas cosas. A veces las hacen desde un lugar no clásico y por tanto quedan medio invisibilizados por ahí. Pero en realidad hay una barra importante de gente joven, organizada y trabajando. De hecho, para manejar dos datos de esta campaña, creo que los dos acontecimientos más novedosos de la campaña y de gran movilización han sido ideas y cuestiones organizadas de gente joven que muchas veces no está en la estructura del Frente Amplio, como puede ser el banderazo, que fue construir una bandera de arretazos y después tenderla el 18 de julio, que esa bandera tiene cerca de 1000 metros. Y la otra fue una convocatoria, o lo que se llamaba en aquel momento los autoconvocados, producto de las nuevas tecnologías, a copar la Rambla por el Frente Amplio. Entonces, pienso que sí, que a veces dentro de las estructuras del Estado hay poca gente joven participando quizá o con cargos de responsabilidad. Primero que el Uruguay es un país relativamente viejo, y ese es un problema no solo de los viejos, sino también de los jóvenes. A la hora de elegir, los jóvenes a veces terminan optando por proponer compañeros que tienen una trayectoria, una historia determinada dentro del movimiento, y no lo hacen quizá por sus pares. Pero de hecho, sin ir más lejos, dentro de las estructuras partidarias se ha dado una renovación importante. De hecho, acá estamos en Montevideo, en el regional de Montevideo, en la capital del país, y la dirección departamental y el ejecutivo de Montevideo del MPP tiene cerca de un 80% de gente menor de 30 años. Es decir, que son los que están conduciendo la política y llevando adelante el trabajo dentro de la organización en Montevideo, son gente joven, menores de 30 años. Y bueno, yo creo que el MDP también ha hecho determinadas apuestas a algunos compañeros y ha colocado a algunos compañeros jóvenes en lugares claves también del gobierno. Pero me parece importante también rescatar que no solo por tener un cargo público se puede hacer política y se puede incidir en los acontecimientos del país, sino también participando en las estructuras o integrando otro tipo de equipos asesores. Y yo creo que ahí nosotros tenemos un montón de jóvenes que están haciendo política, que están definiendo, que toman decisiones importantes, y por tanto quizá eso no se ve después reflejado, capaz, en algunos cargos de gobierno. Pero de hecho, existen. Y por otro lado, habría que cuestionarse también. Yo, a veces nosotros decimos, bueno, yo tengo 29 años, por ejemplo, hasta dónde uno ya es joven o no es tan joven, entonces me parece que ese es como es un asunto bastante cultural, pero de hecho nosotros hemos dado muchas oportunidades a gente joven en el MDP principalmente para asumir cargos de responsabilidad y de hecho lo han hecho bastante bien, diría yo. Entonces me parece que es como que ir rompiendo algunos tabúes. Creo que no se puede avanzar sobre la idea esa de que solo poniendo jóvenes en cargos de gobierno se le está dando participación a la juventud. Yo creo que los jóvenes también participan y activamente en algo que es central, que son las herramientas políticas, que van a ser las que van a continuar, porque un gobierno pasa, es un cargo determinado y sigue hacia adelante, pero lo importante es la construcción de la herramienta hacia el futuro y ahí es donde se ve la renovación verdadera, ¿no? Muy bien, estamos ahí con Alejandro Sánchez, Pacha, ahí lo llaman los amigos. Vamos a hacerle una preguntita más y metemos un separador ahí para ir cortando. Andrés Correa, a ver, ¿cuál es la pregunta? La presentación oficial, ¿no? Pacha, te queríamos hacer la pregunta que tiene que ver, en este caso, un poco con lo que veníamos hablando y bueno, más llevado a las pocas horas que faltan para que los uruguayos empiecen a votar. ¿Cuál es el clima que se vive en la calle? Bueno, hoy estamos en la veda electoral en este país. Por tanto, hay situaciones en las cuales no se puede hacer propaganda decididamente electoral. Pero de hecho hay un clima bastante interesante acá en Montevideo, porque uno sale a la calle y ve muchas banderas del Frente Amplio. La gente ha embanderado su casa, ha salido con sus autos, todo. Vos salís a recorrer y ves banderas, ves un montón de cosas. La gente se está expresando. Yo creo que hay como un sentimiento generalizado de que podemos ganar en primera vuelta y hay mucha expectativa en ello y siento como que eso, que la gente en realidad, a partir de las últimas demostraciones, las movilizaciones que ha tenido el Frente Amplio, ha generado ese ambiente necesario de fiesta y de alegría para decir, bueno, podemos ganar en primera vuelta, estamos en condiciones y poder hacer. Y esto se está llevando adelante en un clima de mucho respeto. Ustedes habrán visto, hay gente repartiendo lista, a veces en una esquina, gente del Partido Nacional y gente del Frente Amplio, y se hace en un clima de respeto, y eso me parece que es importante, porque estamos frente a una decisión clave para todos los uruguayos, y hacerlo sobre ese clima de respeto a las opiniones de los otros me parece que es trascendente en la política uruguaya, y yo creo que es un avance sustancial. Así que, bueno, me parece que hay mucha alegría en la calle y que la gente está preparada para salir a votar, y más que para salir a votar, para el domingo de noche salir a festejar a 18 de julio porque ganamos en primera vuelta, ¿no? Ahí va, estamos acá en la sede del Movimiento Participación Popular, en la sede central en Montevideo, haciendo este sudaca itinerante. Ponemos un separador y ya continuamos conversando con Alejandro Sánchez, en realidad con el Pacha, acá en la mesa de este sudaca itinerante del día de hoy. Orden General del 27 de julio de 1819. Don José de San Martín. Compañeros del Ejército de los Andes. La guerra se la tenemos que hacer del modo que podamos. Si no tenemos dinero, carne y un pedazo de tabaco, no nos tiene de faltar. Cuando se acaben los vestuarios, nos vestiremos con la bayetilla que nos trabajen nuestras mujeres. Y si no, andaremos en pelota, como nuestros paisanos, los indios. Seamos libres, y lo demás no importa nada. Somos Sudaca. Bien, continuamos acá con este sudaca itinerante y Pacha. ¿Qué significa para vos y para la barra ahí de gurises del MPP, como se autodenominan, la candidatura presidencial del Pepe Mujica, ¿no? Un personaje que, un dirigente político que salió de esta fuerza política, que fue fundador de esta fuerza política y se convirtió hoy prácticamente en el dirigente más importante de la vida política del Uruguay. Para nosotros, primero, es todo un desafío, ¿no? Nosotros decimos que hemos, quizá con un poco de orgullo, con un poco de orgullo nosotros decimos que hemos entregado al Pepe Mujica al Frente Amplio, a esa fuerza mayor, porque de hecho, entre casa hablamos muchas veces de la sellada con el Pepe, ¿no? Es decir, el Pepe es un ser político y es una persona que ha recogido mucha adhesión dentro del pueblo uruguayo. Y eso obviamente para la 609 era importante y era su sellada dentro de la lista y quizás sea parte de lo que explica por qué el espacio 609 hoy sea la fuerza mayoritaria dentro del Frente Amplio. Una parte, después hay otra parte que hace a la militancia de todos los compañeros y el esfuerzo de todos que ha generado que la 609 llegara a esas condiciones. Y entonces, poner al Pepe de presidente es todo un desafío para nosotros porque estamos entregando uno de nuestros capitales políticos al Frente Amplio, pero por sobre todo al país. Y creemos que puede dar un gran aporte allí. Y Pepe tiene una sensibilidad especial para atender determinados temas y llevar adelante o trabajar esforzadamente por temas muy sensibles en nuestro país, y nos parece que va a ser un buen presidente porque tiene esa condición, la sensibilidad, el olfato y la capacidad de generar equipo, porque de hecho la 609 es un gran equipo de mucha gente. Y creo que Pepe tiene esa virtud de rodearse de mucha gente y de esa manera construir colectivamente ideas, pensamientos, pero por sobre todo acciones. Es un hombre de acción y creo que le va a hacer muy bien al país tener un presidente como el Pepe. Y bueno, me parece que vamos a andar bastante bien ahí con el Pepe. ¿Y cuáles son así las grandes cosas que están pensando del MPP para el 26 de octubre? Digo, independientemente de la cuestión de obviamente esta sensación que recorre Montevideo, sino se baja ahí de Tres Cruces, la estación de ómnibus, ve las banderas, ve las calcomanías, ve la gente ahí con los mates, digo, tratando de dar fuerza y darse fuerza para ganar en primera vuelta. ¿Qué es lo que se viene después de la elección del 25 de octubre? Bueno, después de la elección se vendrá todo un proceso muy fuerte, primero de transición, de ver las cosas que se han hecho en el gobierno, empezar a conformar los equipos de gobierno, empezar a ver y diseñar cómo va a ser la instalación de los primeros 100 días de gobierno y qué impulso le vamos a dar a algunas cosas que nos parecen que son centrales. La fórmula del Frente Amplio ha propuesto en el acto de cierre de la campaña un compromiso nacional, hablando de algunos ejes que nosotros entendemos que son cuestiones de Estado, que tienen que ser acordadas por todos los partidos políticos, y nosotros nos vamos a preparar para generar esas condiciones, porque el Uruguay necesita hoy impulsar esas cosas, y eso necesitan de un consenso bastante grande. Una de ellas es el impulso a la educación. Pepe lo ha dicho reiteradas veces, nosotros es una propuesta bastante vieja del MP, entendemos que el Uruguay tiene que descentralizarse decididamente, y la universidad y la educación tiene que desembocar en el interior del país, porque se asiste a un nivel de exclusión, si se quiere. En realidad, cualquier estudiante que quiera llevar adelante estudios terciarios o universitarios tiene que dirigirse del interior del país a Montevideo, y eso implica que los de menos recursos y los hijos de un trabajador se le hace bastante dificultoso venir a la capital a estudiar. Entonces nosotros hemos planteado que ahí es uno de los deberes, porque en realidad vivimos en el siglo de las comunicaciones, pero por sobre todo en el siglo del conocimiento, y quien no esté incluido en ese proceso efectivamente va a ir quedando por fuera. Entonces hay que dar un salto importante en el tema educativo. Hay un paso y una base importante con lo que ha sido el Plan Ceibal, que es acercar una computadora a un niño y de esa manera acercarle esa ventana que es Internet para poder trabajar desde allí. Bueno, el impulso va a ser ese. También cierto es que por las particularidades del Uruguay, después del 26, después de festejar y de empezar a diseñar los equipos de gobierno, nos vamos a tener que preparar para las campañas departamentales, que son también importantes y trascendentes, que son las intendencias, que las vamos a realizar en mayo. O sea que hay también toda una puesta a punto ahí de los programas departamentales, elaboración de programas, elección de candidatos, trabajo para eso. Y bueno, y después de enero, alguna vacación mediante por la costa, volveremos de vuelta con mucha fuerza, porque en marzo hay que arrancar con todo en la campaña municipal, y ahí tenemos que ganar de vuelta, y están en juego 19 intendencias, que son gobiernos locales, y es necesario que el Frente Amplio siga creciendo en esos aspectos también. Ahí va. Bueno, Pacha, te agradecemos mucho la presencia acá en este Sudaca itinerante. Nosotros estamos llegando a la primera hora de programa y tenemos que ir a los compromisos institucionales de cada una de las redes. Seguramente vamos a seguir charlando en un ratito nomás con vos y con otros invitados que se acercaron aquí hasta la mesa de Sudaca itinerante. Bueno, ha sido un gusto y bueno, estamos acá para seguir conversando y vamos arriba, que todavía nos queda bastante por laburar. Ahí va. Bien, mandó ahí un mensajito Martín de FM Moreno, dice que está saliendo todo perfecto, que está impecable la calidad del audio, están contentos escuchando este Sudaca itinerante hoy transmitiendo. Los recordamos a los oyentes, desde el local central del Movimiento de Participación Popular aquí en Montevideo, República Oriental del Uruguay. Vamos a los compromisos institucionales de cada una de las radios y en un ratito nomás continuamos con este Sudaca itinerante del día de hoy. Carta de San Martín Artigas, 13 de marzo de 1819. Creo que debemos cortar toda diferencia, dedicarnos a la destrucción de nuestros crueles enemigos los españoles, quedándonos tiempo para transar nuestras desavenencias como nos acomode, sin que haya un tercero en discordia. Cada gota de sangre americana que se vierte por nuestros disgustos me llega al corazón. Paisano mío, hagamos un esfuerzo, transemos todo y dediquémonos únicamente a la destrucción de los enemigos que quieren atacar nuestra libertad. Somos Sudaca. Por unos tragos de caña, el pobre compadre Juan, pobre compadre Miguel, la vida que le ha tocado. Para la Somos Sudaca. Bien, continuamos con este Sudaca itinerante del día hoy acá, desde Montevideo, cruzando el charco, en las vísperas de lo que son las elecciones presidenciales que se van a realizar mañana, domingo 25 de octubre. Tenemos ahí un saludito. Exactamente, un saludo para Edmundo de Barracas, que mandó un mensajito, en realidad creo que llamó a la radio allá en FM Gráfica, Radio Gráfica, y nos contó ahí Juan, nuestro operador técnico que está allá en La Boca, en Barracas, que nos habían llamado para saludar de este programa que está saliendo aquí en la República Oriental del Uruguay. Tenemos una invitada más. Exactamente, se acercó acá hasta la mesa de Sudaca itinerante y un pasada, actual diputada nacional y obviamente futura diputada nacional acá en el Uruguay. ¿Qué tal, Ivonne? Muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Y un abrazo grande por allá. Ahí va. Bueno, Ivonne, nosotros con vos queremos, o sea, con toda la gente que invitamos a este programa y en las vísperas de lo que son las elecciones presidenciales, quizás también hacer, no solamente contar qué es lo que va a pasar mañana o qué es lo que está en juego, sino también hacer por ahí un repaso de lo que significó este primer gobierno del Frente Amplio. Nosotros sabemos que vos venís del sindicalismo, estuviste metido, digo, esa es la corriente por donde venís, y estaría bueno que nos cuentes en este primer periodo del gobierno del Frente Amplio qué rol tuvieron los trabajadores en el gobierno, digo, si tuvieron una participación importante, porque sabemos que el Ministerio de Trabajo ha sido un impulsor de los convenios colectivos y de los acuerdos. Sí, antes que nada creo que la característica importante de este gobierno fue que la inclusión social de nuestra gente. Dentro de la inclusión social hay un margen sumamente importante, que es todo el cambio que se realizó en materia de relaciones laborales en este país y fundamentalmente en el mundo del trabajo. Cuando Tabaré Vázquez asume el 1 de marzo del 2005 y anuncia sus primeras medidas en el plan de salud, el plan de emergencia, el tercero o cuarto punto era el llamado de los consejos de salario y la instalación de los mismos, luego que en los años 90 el Estado se retira de la convocatoria y deja a los trabajadores sin la posibilidad de negociar no solamente el salario sino las condiciones de trabajo. Y a los 15 días se decreta por parte del Poder Ejecutivo la reinstalación de todos los consejos salariales, lo que significa por primera vez en más de 25 años reinstalar el diálogo social entre trabajadores, entre los patrones y el propio Poder Ejecutivo, que es el que regulaba esa situación. Eso significó, por un lado, un crecimiento en la masa salarial, el respeto por las categorías y hechos históricos como fue que teníamos una ley que tenía más de 62 años, que dormía en un cajón, que era la instalación por primera vez en la historia de los consejos salariales rurales. Los trabajadores rurales de nuestro país nunca habían podido negociar su salario, solamente una rama de actividad que era el arroz, que tenía limitada su jornada laboral. Pero más de 80.000 trabajadores rurales no gozaban ni de la limitación de la jornada laboral, ni tampoco tenían el derecho de la recuperación del salario. Y estamos hablando de una recuperación salarial en la rama de actividad de lo que es la ganadería, secano y agricultura. De esa recuperación ha llegado, en algunos casos de estos trabajadores, entre un 80 y un 100% de aumento al salario básico que tenía, que oscilaba entre 2.500 o 3.000 pesos. Y no tenían a su vez su limitación de la jornada, cuando en nuestro país los trabajadores de la industria y el comercio sí la tienen. O sea que estos trabajadores tuvieron que esperar 100 años, porque así fue la limitación de la jornada de otros sectores, para poder tener sus 8 horas y tener su descanso. Y eso fue logro de este gobierno. Y en materia laboral, más de 36 leyes que fueron promovidas por el Ejecutivo y por el Poder Legislativo, que no solamente tuvimos la regulación de las tareas y el mejoramiento salarial, sino en un mundo que había sido pensado para un país de servicios, para un país de trabajo de mala calidad, donde los trabajadores con aquellos famosos contratos de obra o contratos truchos o subcontratos, que generalmente no conocían ni quién era su patrón, lo que se conoce por las tercerizaciones, pudimos aprobar una ley que justamente lo que hace es que las tercerizaciones o el contrato o subcontrato no desaparece, lo que sí desaparece es el trabajo en negro. O sea, que ninguna empresa que subcontrate podrá tener sus trabajadores que no tengan las prestaciones sociales correspondientes. Y si comete el error de no tener las prestaciones al día o no cumplir con las mismas, la empresa que hace ese contrato solidariamente tiene que responder en el pago de ese salario y el respeto de los derechos de los trabajadores. Te quería preguntar en relación a eso que vos decías, ¿cómo fue esta relación con los empresarios, no? Porque es difícil pensar, ¿no? Digo, me imagino que había como un cuco cuando el Frente Amplio iba a asumir, más allá de la intendencia de Montevideo, que fue previa a la gobernación, digo, a gobernar el país. ¿Cuál fue, cómo se estableció ese vínculo? ¿Cómo fue la relación? ¿Cómo crees vos que va a seguir en este segundo mandato, posiblemente, que se dé el Frente Amplio? Bueno, la relación con el mundo empresarial y con el propio Ejecutivo, que tuvo la característica, el Consejo de Salario, ¿qué es lo que hace? Reinstala el diálogo, ¿no? Y eso, al haberlo perdido el trabajador por más de 25 años, es un ejercicio cotidiano, ¿no? Y el empresario, que se negaba justamente a concurrir a los consejos de salario, fueron realmente muy tirantes en los principios de todo el inicio de esa etapa. Pero también lo fue por los trabajadores, porque en menos de 6 meses fueron cerca de 400 sindicatos nuevos que se conformaron alrededor de los consejos de salarios. Quiere decir que el movimiento sindical creció el doble en su afiliación. ¿Por qué? Porque al concurrir por rama de actividad a negociar su salario, muchas veces se afiliaba y se conformaba el sindicato y a los 3 días se tenía que ir a sentar a una mesa a negociar con los patrones, que nunca lo había hecho, que no sabía lo que era la herramienta sindical. Y es cierto, tuvimos un mundo de conflicto por el propio desconocimiento del trabajador de su herramienta. Habían ocupaciones al principio de la reinstalación de toda esta nueva modalidad de los lugares de trabajo, porque ¿qué pasó? El trabajador empezó a saber que tenía sus derechos, pero desconocía cómo es la herramienta sindical, y muchas veces cuando uno utiliza la herramienta de la ocupación es la etapa última de una situación de conflicto, y bueno, se utilizaba al principio por propio desconocimiento, y creo que hicimos un muy buen trabajo de articulación entre el Poder Ejecutivo y el propio Poder Legislativo. Yo en ese momento presidía la Comisión de Legislación del Trabajo y pudimos articular en cada uno de los lugares. Yo me conformé un despacho que le llamamos el despacho móvil, porque creemos que el conflicto y la relación con la ciudadanía no puede quedar en un legislador solamente para legislar. Vos respondés y estás en un lugar porque la ciudadanía te colocó allí y vos sos parte, y uno se siente, yo me siento funcionaria pública, y entonces frente al no cumplimiento o a situaciones de conflicto, muchas veces concurríamos a los propios lugares a ver de qué manera se podía articular. Y bueno, el conflicto con el empresario, mientras que exista el tema capital-trabajo, va a existir. El tema es cómo nosotros conducimos ese conflicto, y creo que el diálogo fue un elemento importante, y la participación de los trabajadores en todos los ámbitos que abrió el propio Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Ahí va. Bien, nosotros estamos acá conversando con Ivonne Pasada, diputada nacional del Movimiento de Participación Popular, del Frente Amplio, y seguramente va primera en la lista de candidatos a diputados, va a ser reelecta en un próximo periodo legislativo. Y a pedido de un amigo allá de Radiográfica que mandó un mensaje y que dice, che, todo bien, pero poneme algo de música, que también, si no hablan y hablan, y yo también quiero tomarme ahí un mate, hacer una cosa, escuchar un poquito de música y después sigo escuchando el programa. Vamos a ir a escuchar un poco de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, elegido acá por nuestra invitada que está en el piso, y luego continuamos con este sudaca itinerante del día de hoy. Continuamos en este sudaca itinerante. El día de hoy pasó Tarea Fina, Patricio Rey y su Redondito Ricota, señor Andrés Correa. Así es, estamos transmitiendo desde Montevideo y para la ciudad de Buenos Aires. Estamos con Ivonne Pasada. Ivonne, ¿cuáles fueron los ejes de la campaña electoral? Bueno, los ejes fundamentales, y es nuestra consigna, decir, nuestro segundo gobierno es ir a más. Ir a más es ir profundizando algunas deudas sociales que aún nos quedan. Cuando asumimos el gobierno teníamos más de 104.000 uruguayos y uruguayas en situación de indigencia. Eso quiere decir que no eran ciudadanos, no tenían sus derechos. No estaban ni documentados, en una situación de calle, y ahí fue la atención primaria, que fue el plan el Mides, y que era nuestro buque insignia. Nos retiramos del gobierno con 60.000 indigentes menos. Tenemos una deuda con los 40.000 que nos quedan y esa es la primera acción social que el gobierno va a emprender a partir de marzo del 2010. El cambio en materia de salud, ya lo han anunciado nuestros candidatos, el plan integral del sistema de salud aún no alcanza a una franja de los sectores de prestaciones sociales para los jubilados, aumentarla esa cobertura, llegar a la cobertura de aquellos que aún no tienen trabajo y que puedan tener el derecho a la salud en forma gratuita. Y un tema central que es educación. Nosotros no podemos seguir pensando de la evolución de nuestro país si no tenemos una inclusión verdadera en materia de educación. La ley de educación va a entrar en vigencia y creo que también es importante en las modificaciones. Vamos a tener participación de los trabajadores en los organismos que involucran a la enseñanza, van a ser electos su integración, van a haber integración política, cargos por designación política y cargos que los van a elegir sus propios pares. Y eso es un cambio sustancial en el relacionamiento. Entonces creemos que en el tema de la economía, fíjate que Uruguay, frente a la crisis mundial, y que fue uno de los elementos fundamentales que tenía la oposición, esperando que íbamos a tener un receso económico, nosotros fuimos el único país, casi de ejemplo en el mundo, que frente a la recesión económica creció. O sea que no va a haber ningún tipo de ajuste fiscal a partir de estos próximos meses y en el próximo gobierno. Y eso significa de que al mayor crecimiento lo que tenemos que hacer justamente para incluir ese sector que aún no lo tenemos, incluirlos, mayor crecimiento y repartir muchísimo mejor la torta. Cuando vos hablás de esto precisamente, mirá, me diste justo el pie. Nosotros reflexionábamos en otros programas anteriores que tiene que ver con cómo impactó la crisis mundial en Argentina, en Uruguay y en diferentes países de la región. Y veíamos que en Uruguay la crisis no había impactado como si había pasado por ahí en países centrales como Estados Unidos o algunos de Europa. ¿Por qué pasó eso? Digo, básicamente, contarle a los oyentes, nosotros por ahí lo sabemos más, pero contarle a los oyentes qué hizo bien el Frente Amplio para que no impactara de la forma que impactó en otros países con las tasas de desocupación, fábricas cerradas, etcétera, ¿cómo impactó esto en Uruguay? Bueno, lo primero fue el crecimiento económico que tuvo el país y lo que decía al final, repartió y creció el mercado interno y permitió al gobierno tener los ahorros necesarios frente a un tema de la crisis. Los gobiernos anteriores no repartían frente al aumento que existía y se tapaba el agujero de una deuda externa o lo que fue lo más triste y lamentable, los 1.500 millones de dólares que le costó el cierre de los bancos frente a la crisis, que la pagamos absolutamente todos. Imagínense ustedes cuántos planes de emergencia podría haber tenido el país con esos 1.500 millones de dólares que se llevaron bancos estafados y estafadores que se fueron del país y que algunos logramos que estén presos. Entonces es una política totalmente diferente desde la que se aplicó. El mejoramiento de los salarios, mejora el poder adquisitivo, el poder de compra, quedó acá, el uruguayo vino y gastó en nuestro país. Es tan sencillo como una matemática que uno pueda tener en su casa. Mentira que la economía la entienden solamente los economistas. La economía, siempre damos el mismo ejemplo, de una casa. Si vos recibís 4.000 y tenés que gastar 15.000, imposible que vos puedas cubrirlo. Sin embargo, si vos tenés un mejoramiento, vos vas y lo vas a gastar en nuestro país. Y aparte, la seguridad, ¿no? La seguridad y las certezas que dieron nuestro gobierno. Hay una cosa que, por ejemplo, que no se dice. Cuando se habla del tema del consumo, del tema de la droga, del tema de la seguridad, la seguridad va atada a todo este tipo de cosas. Nosotros, con la política que se llevó a través del gobierno, más de 800 bocas de pasta base fueron cerradas en el país. Y por primera vez en la historia están presos 36 personas que estaban vinculados con el lavado de dinero que venía del narcotráfico. 36. Ningún gobierno anterior colocó preso a narcotraficantes. Que eso también tiene que ver con la seguridad. La seguridad no pasa solamente por la discusión de enrejarme o tener más policías en la calle. O como decía Pepe el otro día en un acto del interior, yo quiero que los cuarteles no pinten más árboles, que tengan un compromiso social, que nos ayuden a construir las escuelas de tiempo completo, que nos ayuden a cumplir un rol social que tiene que hacer, porque también dignifica la tarea de ese policía, ¿no? Ahí va. Ivón, el Frente Amplio llega al gobierno después de 150 años de gobiernos blancos y colorados. ¿Qué cosas vos no te imaginaste nunca que se iban a encontrar en este primer periodo de gobierno? Porque algunas cosas por ahí se imaginaban, pero por ahí, ¿no? Digo, una cosa es estar afuera y plantear algunos temas, y otra cosa es cuando uno gana la elección, tiene que empezar a conformar el gobierno, tiene que ocupar las instancias del Estado y tiene que empezar a hacer las cosas que uno venía diciendo que había que hacer. ¿Y ahí con qué cosas se encontraron que vos nunca te imaginaste que se iban a encontrar? Con la que todavía no pudimos cambiar totalmente. Nosotros tenemos un gobierno de izquierda con un Estado pensado hace 50 años atrás. El Estado no pudimos aún meterle la mano para poder modificar y que esté a las urgencias mediatas de los planes propios del gobierno. Primero por su estructura, primero por su burocracia que tiene, y segundo porque creo que tenemos que dar en este próximo gobierno una profunda discusión del funcionario público. El funcionario público se tiene que transformar en un verdadero servidor público y estar acompañando las políticas activas, sociales, económicas, de transformación del Estado. Y para eso tenés que generar compromisos distintos. Y ese debate es una de las primeras transformaciones y en las cuales Pepe hace mucho hincapié, donde tiene que estar la mirada de los trabajadores para asumir ese compromiso, para involucrarse y para ser parte de la transformación. Y bueno, eso ha sido la tranca mayor, los gastos. Fíjate, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, ¿qué es lo que hace un ministerio? En materia de trabajo, no solamente la parte salarial, salir a inspeccionar en qué condiciones están y si se están cumpliendo las normativas del país en materia laboral. No había ninguna camioneta para que se saliera a hacer las inspecciones. O sea, corrido. Era imposible hacer las inspecciones. Era imposible hacer las inspecciones. Cuando sube el ministro, queremos salir a inspeccionar en qué condiciones están. No había camionetas. La que estaba rota. Se tuvo que salir a pedir vehículos al propio ejército para salir en la primera etapa a cumplir las funciones. Las oficinas de trabajo a nivel de todos los departamentos, es histórico y todavía eso tenemos que cambiarlo. Cuando hacía una denuncia por incumplimiento, llegaba primero la información al empresario que a la oficina de trabajo. Porque por eso que veníamos de un país y un Uruguay que venía pensado desde otra lógica y donde el funcionario o el trabajador del Estado no era un funcionario público y un servidor que tenía que estar en los lugares, sino que eran los ingresos por cuantificación política. El tema famoso de la tarjetita de los ingresos a las intendencias, las recomendaciones de trabajo. Nosotros creamos una ley de trabajo de obra pública. ¿Por qué? Porque la obra pública que realizabas en cualquier departamento, yo venía y decía, a ver Juan, toma, contratame que es amigo mío, justamente un partido tradicional, y era el obrero que iba a trabajar en esa obra. Bueno, ahora hay una ley que se hace un llamado público, se hace con una lista de espera y con contralor de los empresarios, de los trabajadores y de las juntas departamentales. Eso hace todo un cambio. Ahora que necesitamos la transformación más profunda del Estado, bueno, es de esta etapa, y cosas que se fueron haciendo como esta que les cuento en mano a mano por el compromiso que uno tiene en lo programático. Ahí va. Bien, estamos acá con Ivonne Pasada, diputada nacional del Frente Amplio, el Movimiento de Participación Popular. Seguramente en un ratito vamos a seguir conversando con ella. Tenemos muchas cosas para preguntarle, entre otras cosas, ahí lo que pensábamos con Andrés, que tiene que ver con los plebiscitos que están en juego en el día de mañana, el 25 de octubre. También en el Uruguay, aparte de elegir la fórmula presidencial, también se eligen, se votan dos plebiscitos. Estamos aquí en el local central del Movimiento de Participación Popular, rodeado de gente, como hace mucho que no está Sudaca, gente argentina, uruguayos, gente que va, gente que viene y gente que se sentó alrededor de la mesa de Sudaca a escuchar el programa de radio, a tomar unos mates y a compartir este momento con nosotros. La verdad, nos están tratando 20 puntos, ¿o no, Molina? Sí, sí, está todo impecable. Nosotros vamos a ir a los compromisos institucionales de cada una de las radios y en un ratito nomás vamos a arrancar con la última media hora de este Sudaca itinerante que hoy se acercó hasta Montevideo, capital de la República Oriental del Uruguay, para ver qué es lo que está pasando en las vísperas de las elecciones presidenciales el día de mañana. Somos Sudaca. El mundo está amueblado con maderas del Brasil y hay grandes agujeros en la selva misionera. Europa no recuerda de los barcos que mandó. Gente herida por la guerra, esa tierra la salvó. Si me pedís que vuelva otra vez donde nací, yo pido que tu empresa se vaya de mi país. Y así será de igual a igual. Y así será de igual a igual. Somos Sudaca. Bien, ahí estamos arrancando la última media hora de este Sudaca itinerante, transmitiendo en vivo y en directo desde Montevideo, desde la sede central del Movimiento de Participación Popular. Estamos con Ivonne Pasada, diputada nacional, y ahora se acercó acá hasta la mesa de Sudaca también, una mesa de lujo, podríamos decir, para el día de hoy, Lucía Topolansky, actual senadora del Movimiento de Participación Popular, una compañera a la que hemos llamado cantidad de veces para salir allá en la República Argentina y que viene a compartir la última media hora de este programa. Muy bien, así que hecho las presentaciones, estábamos conversando de diferentes cuestiones con Ivonne, también pasó Alejandro Sánchez, más conocido como Pacha, y ya que está Lucía y la tenemos en la mesa, le vamos a preguntar a ella, y una de las preguntas que hacíamos sobre todo tenía que ver es qué es lo que está en juego 25 de octubre en el Uruguay, en estas elecciones, qué es lo que está en juego. ¿Qué tal, Lucía? ¿Cómo te va? Bien, me va bien. Estamos en la vela de armas, como diría el Quijote. Tenemos la tranquilidad de que hemos hecho todo lo que estaba a nuestro alcance, con la eficiencia que hemos podido, y bueno, ahora hay que esperar a ver lo que dice la gente, si nuestro mensaje realmente le llegó, si está dispuesta a acompañarnos. Somos optimistas, creemos que hay dos cosas que a esta altura se pueden afirmar. La primera es que el partido más votado va a ser el Frente Amplio. Y la segunda, que el gobierno va a ser del Frente Amplio. Puede estar en duda si en primera o en segunda vuelta. Pero las dos primeras cosas que digo son las que se pueden afirmar. Entonces es muy promisoria la perspectiva y creo que hubo un esfuerzo importante que se va a ver retribuido. Y después tenemos el resultado de los dos plebiscitos, que también exigen el 50% más uno. Esta exigencia es muy paradójica en Uruguay porque se suma hasta los votos anulados. Todos los que concurrieron y pusieron un voto, más allá de que el voto a la larga, por lo que fuere, resulte anulado, los votos en blanco, todo se suma, menos para la conformación de las cámaras. Esta reforma fue pensada, fue hecha y fue planificada para que el Frente Amplio nunca llegara al gobierno. Por eso tiene esa exigencia absolutamente desmedida. Pero bueno, hay que dar la batalla se dio sabiendo que esas eran las reglas del juego y ahora estamos en este tramito final en el que tenemos miles de compañeros que andan por todos lados en las mesitas donde están las listas. Sabemos que la lista 609 está saliendo muy bien. Tenemos compañeros que han hecho el curso para estar como delegados de mesa, como delegados generales. Tenemos transporte pronto para trasladar gente. Hemos trabajado en proporcionar pasajes a gente que se tiene que trasladar de departamento. Está la comida ahí todo organizado para los delegados de mesa porque es larga la jornada. Es decir, que estamos en esas tareas que no se ven, pero que son importantísimas. Y pensamos que sobre las 10 de la noche va a estar el resultado, porque dicen los que saben de encuestas, esto yo me limito a repetir, que los boca a una dan cualquier cosa, entre otras cosas porque hay gente que contesta pelotazos y mucha gente que no contesta, por lo menos en Uruguay, con la idiosincrasia uruguaya, capaz que en otro lugar del mundo es distinto. Entonces, ¿cómo hacen las encuestadoras? Hacen una muestra de qué cantidad de circuitos. Cuando se llega a los 100 votos escrutados, ellos hacen una proyección. Si las encuestas previas a la elección estaban dando luces grandes, en realidad con esa proyección a los 100 votos se puede tener una idea del resultado. Si no, tienen que esperar a los 200 votos, es decir, más o menos la mitad del circuito, que son 400 y algo los circuitos. Entonces ahí sí se puede hacer la proyección. Y eso va a estar más o menos a las 10 de la noche, porque nosotros estamos en la prehistoria de los escrutinios. Es decir, en vez de ir por un método digital, como muchos países, votar con una maquinita, votamos bien de bien, como se votaba desde el principio que se empezó a votar en la humanidad. ¿Tá? Y entonces tenemos esa dificultad, pero bueno, esperaremos a las 10 y allí tendremos el panorama, ¿no? En el que yo vuelvo a afirmar, lo que hay seguro hoy es que el Frente va a ser el partido más votado y que va a ser gobierno. Ahora, si lo tendremos que hacer en una instancia o en dos, eso es lo que está en duda. Está hasta acá, digamos, un poco Lucía destacó la parte incluso más técnica de lo que tiene que ver con la elección, ¿no? ¿Cuál es y para que contesten las dos, Ivonne y Lucía, en lo que fue la campaña electoral, ¿qué es lo que se puede percibir del pueblo uruguayo en esta instancia? Quiero decir una cosa que tiene un aspecto técnico, pero verifica una constatación que nosotros vinimos haciendo a lo largo de la campaña. En el interior subimos, crecimos. Es decir, el Frente Amplio, que nació montevideano y un tanto universitario, urbano, se desparramó realmente. Y en este momento las encuestadoras nos están dando, votando mejor que el Partido Nacional, que tenía su fuerte justamente ahí. Esa es una novedad de esta elección. Montevideo, que despertó tarde a la movilización, está con su cifra tradicional. Aunque esto, como entre ese resultado y el día de la votación hay una semana, y ahí es donde tenés el signo de pregunta. Pero nosotros habíamos percibido en el calor de la movilización este fenómeno. No solo en las grandes capitales, donde las caravanas y los actos que se hicieron y la salutación a la caravana por parte de la gente de los barrios fue emocionante y populosa realmente, había pueblo ahí. No solo cuando pasaba la fórmula, sino cuando íbamos, como yo digo, los que jugamos en segunda línea, porque acá jugamos la fórmula y van dos, después venimos un montón, o sea, si hubiera un director técnico sería más o menos así, no los dos delanteros, los que meten los goles, los que estamos ahí, también se movilizaba la gente. Entonces eso a uno le va despertando. Y después en localidades medianas o chicas, donde necesariamente no se podía ir en horarios y días más potables, porque la gente trabaja y de repente se caía un miércoles, recuerdo Pueblo Pintado en Florida, un miércoles a las 3 de la tarde lloviendo, todas las contras, y la gente fue a un salón donde se la había convocado, un salón de Mevir, y teniendo en cuenta que todavía en el interior feudal, en algunos lugares, se puede perder el trabajo por una definición política pública, ¿no? A mí me pasó de hacer una movilización en Fraile Muerto, que fue un éxito, porque fue muchísima gente, pero aparecían autos amenazantes como mirando, y bueno, y yo pienso que en esos lugares va a haber más votos, pues se llaman los votos tapados, de gente que completamente comprensible, ¿no? No tiene más remedio que callarse la boca, porque si es el único trabajo que tiene no lo puede arriesgar. Fíjate lo que pasó, hace unos días se inauguró la electrificación rural de una zona de Tacuarembó que se llama Laureles. Es una zona rural bien perdida que hacía 1000 años que venía reclamando luz y nunca nadie se la ponía porque es caro llevarle la luz, el tendido. Bueno, este gobierno empezó a saldar esa deuda, que son 40 millones de dólares, con todos los pagos que aún no tiene luz. Es una cosa gradual que aún no se terminó. Se inauguró en Laureles la luz y lo que viene a ser el dueño del pueblo, el caudillo, le prohibió a la gente salir de las casas para que no estuviera en el festejo, en la instalación. Pero como existe lo subterráneo, la comunicación capilar, se supo que todo el mundo estaba pendiente. Finalmente, además, todo el mundo pudo terminar enchufando la heladera o lo que fue. Así que en el Uruguay también se está venciendo eso. Esa es la novedad. Montevideo, que hace 20 años que está en manos del Frente Amplio, demoró mucho en despertar a la movilización. No sé, no quiero ponerle ningún adjetivo, un poquito boludo, no sé cómo podría ser la cosa. Pero al final, gracias a la gente menos orgánica, más joven, que está en el ámbito del Frente Amplio, que podrida de algunas cuestiones burocráticas y convocatorias que ya no corresponden al siglo XXI, decidió empezar a convocar cosas. Entonces fue como una especie de terremoto, de temblor de tierra, y yo creo, no sé hasta qué punto está registrado, porque estaba clavado en un 54, que es la cifra que sacó Berlich cuando salió intendente. Así que yo pienso que al impulso de eso puede venir algún punto más ahí. Por eso digo que es tan incierto todo lo que pueda pasar el domingo, pero también Montevideo ahí tuvo una respuesta fantástica, ¿no? Y te voy a decir una cosa más para no monopolizar la palabra, porque está Ivona. Alguien muy joven, no sé qué edad tendría, votaba, pero ahí en el filo del cumpleaños, diríamos, ¿no? Me dijo, ¿qué cosa rara ustedes? ¿Por qué se pelean por los muros y todo eso de andarse pintando los muros? ¿Por qué no se comunican con el SMS, que es mucho mejor y nunca te lo tapa? Y bueno, ese cambio es el que tenemos que asimilar. Bueno, le recordamos a los oyentes, estamos aquí en el local central del Movimiento de Participación Popular. Estaban escuchando a Lucía Topolansky, una de nuestras queridas columnistas de este Sudaca itinerante, que hoy está aquí en Montevideo, en la República Oriental del Uruguay. Le preguntábamos un poco cómo se percibía el pueblo uruguayo estas elecciones, y ahí está Ivón también esperando para charlar. Pero Molina antes me hace señas que algo quiere decir, le veo cara de que algo quiere decir. No, a mí lo que me gustaría es que nosotros a lo largo de toda esta campaña electoral desde la Argentina hemos cubierto muchas de las cosas que estaban pasando y muchas de las temáticas centrales de la campaña. Quizás por ahí preguntarle a las dos invitadas que tenemos ahora acá en la mesa de trabajo, un poco de acá al futuro, de acá a 10, 15, 20 años, ¿cuáles se imaginan ustedes que son los temas centrales para pensar el Uruguay y también para pensar América Latina? ¿Cuáles son los temas estratégicos que el movimiento popular en América Latina tendría que estar pensando más en profundidad? Bueno, creo que sin lugar a dudas uno de los puntos que habíamos tocado al principio, ¿no? El tema de la educación es una de las transformaciones más importantes que nosotros tenemos que tener en la mira. Si no, no es posible todo el cambio que vos querés procesar desde lo económico, desde lo social, desde la investigación, desde la ciencia. Creo que eso es donde el mayor compromiso nosotros tenemos que poner en los próximos 10, 15 años y empezar a pensar que los proyectos en general, pero el educativo no puede ser por 5 años de un gobierno. Generalmente lo que se hacía era, los cambios era por el gobierno al cual estaba el frente. Hoy nosotros nos proyectamos cambios en materia educativa que justamente tienen que ir a muchísimo más largo plazo. ¿Por qué? Porque también hay cambios en el mundo de la ciencia y la tecnología que tú tenés que estar avanzando. Y el tema de la universidad es una de las cosas más fuertes que se ha planteado durante toda esta campaña, y dejar de visualizar dos cosas, ¿no? El Uruguay de mi hijo, el doctor, está visto desde otro lugar. Hoy nosotros tenemos que estar incluyendo cada vez más técnicos, ¿no? El pensar con las manos. El mundo del trabajo no se puede alejar de la ciencia y la tecnología, pero también incluirlo en el mundo laboral, pensar y las manos también incluirlas. Y en eso yo siempre digo, si la capital estuviera en Bella Unión, nosotros la mirada la tendríamos también distinta de lo que es ese interior profundo. Y tener una universidad y tener académicos y universitarios con la cabeza abierta de ese compromiso y transformación que tenemos, y empezar a tener universidades en el interior del país. Si no, seguimos teniendo un país que no es inclusivo con lo que nosotros queremos hacer, y nos transformamos contradictorios en nuestro propio discurso. Y yo creo que eso ha sido uno de las cosas que con más fuerza han puesto nuestros candidatos, y Pepe lo ha manifestado en todos lados, de que la universidad tiene que llegar al interior del país y que tiene que haber también un compromiso de la universidad con la Universidad del Trabajo del Uruguay, con la enseñanza técnica. Ahí tiene que haber una complementación necesaria, y también una complementación con la mirada en la propia primaria, no solamente en el mundo informático, con esta transformación increíble que hemos tenido con las laptops, la entrega a los niños, que nosotros pedagógicamente y técnicamente no nos vamos a dar cuenta ahora. Estos cambios de transformación de estos gurises que ya tienen la posibilidad de la comunicación a través del mundo de la informática y de la tecnología, lo vamos a estar viendo dentro de unos años, porque su crecimiento va a ser diferente al de nuestros hijos o al de nuestros nietos que han podido acceder. Y yo creo que ese es el punto más importante. Y solamente una cosita con lo que decía con Lucía, que comparto totalmente el tema del interior, y creo que es es algo que las encuestas no lo tienen, ¿no? Y que todavía el miedo no se ha perdido, lo tenemos ahí, pero se está transformando fuertemente, ¿eh? La gente lo está empezando a perder, y yo creo que es parte de no esa manifestación, porque el interior, estoy convencida, que fue el que sintió más los cambios sociales y la inclusión social de la gente, que se nota mucho más que en la propia capital. Muy bien. ¿Puedo decir algo por la pregunta que vos hacías? Latinoamérica, el Mercosur, es la última reserva agrícola que le queda a la tierra. Sumá Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay. Eso tiene una importancia en un mundo demandante de comida crucial. A su vez, el rodeo ganadero más grande de la tierra también está acá. Sumarle los recursos de agua dulce que tiene el continente y los recursos minerales, y este es un continente formidable que nunca lo disfrutó su propia gente, porque es un continente muy injusto, que tuvo mucha población excluida. Entonces, como continente, tenemos todavía el deber de formar la nación latinoamericana. Aquello de Jorge Abelardo Ramos: hicimos países porque fracasamos en la construcción de la nación. Bueno, la nación latinoamericana está por crearse. Y esa nación está asentada en un continente con un potencial fantástico. También tenemos el pulmón de la humanidad, que es la Amazonía, etcétera. Por eso es codiciado este continente. Entonces, tarea colectiva, yo creo que nos sobra los latinoamericanos. Pero en este periodo se dieron dos cosas interesantísimas. Primero, la aparición de ese organismo UNASUR, que la primera vez que logramos ponernos los pantalones largos, porque hay un organismo donde no tenemos ni un gallego ni un norteamericano metido. Somos nada más que los latinoamericanos. Por primera vez en la historia. Capaz que a los del norte de América si hay algún cambio, porque tenemos ahí también un presidente bastante sui generis como Obama, lo podríamos aceptar. Pero y el Banco del Sur, es decir, un organismo de financiación que piense con cabeza latinoamericana, que es distinto, porque son distintas las lógicas de nuestros países. Eso es apenas una puntita, ¿no?, de una historia que tiene que ser larga. Pero la conexión de infraestructura, la conexión energética, son tareas fundamentales, ¿no? La integración de modo de que un ciudadano latinoamericano pueda circular con facilidades por el continente. Yo hace unos días cuando murió Mercedes Sosa me acordaba de una canción fantástica que ella cantaba, que hablaba: americano soy, de norte a sur, de mar a mar, decía. Entonces se resumía en un concepto, ¿no? No lo hemos podido hacer, estamos en deuda. Y ese fue el pensamiento de todos los libertadores, ojo. Estaban todas en esa. Después, nosotros lo tenemos con las estatuas y todo lo demás, pero le instalamos el pensamiento muchas veces. Lucía, ahí nos quedan algunos minutitos antes de que se termine este sudaca itinerante, que de lujo, obviamente, por los invitados, por estar en Montevideo, por estar en Uruguay, a horas nomás de la contienda electoral. Cortita y al pie, porque nos están escuchando en vivo, dos radios, Radio Gráfica y FM Moreno, y se retransmite este programa por seis radios más. Cortita y al pie, les pido a las dos, la relación con Argentina, ¿no? Eso que es un tema recurrente, ¿no? Digo, en los medios allá, digo, lo tenemos que preguntar, porque también queremos que en estas radios comunitarias, que es donde se escuchan otras voces, también llegue su palabra. ¿Qué piensan ustedes de la relación con Argentina, más allá del partido del otro día, ¿no? Bueno, tendremos esa... el tema del fútbol, si lo dejamos aparte, para mí es crucial la relación con Argentina, porque si conocemos algo de historia latinoamericana, tenemos que saber que nuestras historias estuvieron bastante entrelazadas, y eso ha dejado una herencia cultural importante, y nos precisamos como el pan. Sobre todo los uruguayos precisamos a los vecinos que tenemos, y a la Argentina en particular. Entonces hay que trabajar para que esas relaciones siempre sean las mejores posibles. Eso a mí no me cabe la menor duda. Sí, es que compartido totalmente, y creo que lo que decía al principio Lucía, el empezar a tener la profundización del concepto americanista, que nos va a ayudar mucho más en ese mejoramiento y en esa profundización necesaria de que nos precisamos absolutamente todos en la región. Y creo que el paso más importante es el UNASUR, es uno de los elementos que nosotros tenemos que explotar más, justamente para marcar no las diferencias, sino las cosas que más nos unen, para potenciarnos más en la propia región, ¿no? Ahí va. Estamos sobre el final de este programa, y la última pregunta tenía que ver con que el candidato a presidente por el Frente Amplio es un candidato surgido de este lugar, dirigente fundador del Movimiento de Participación Popular, y estaría bueno que nos cuenten así también, cortito y al pie, para ustedes, ¿qué significa que el Pepe Mujica sea el candidato a la presidencia por el Frente Amplio, alguien que surgió de este riñón, ¿no? Que fue fundador de este movimiento y que hoy de alguna manera ya dejó de ser del Movimiento de Participación Popular y se transformó en la principal referencia política del país? Es un compromiso superlativo. Yo te lo resumo con esa palabra. Compromiso, compromiso y compromiso. Bueno, creo que estamos en la misma línea. Es un compromiso muchísimo mayor, una mochila, pero una mochila cargada de ese compromiso para seguir avanzando. Y creo que también es importante destacar la actitud del compañero Pepe de despedirse de su barra, ¿no? Porque eso también para él lo colocó en una visualización y en un concepto integrador dentro del propio Frente Amplio, porque no todos han tenido ese tipo de actitudes, y eso creo que es importante, porque le da la idea que tiene el Pepe sobre la construcción misma de la organización. Ahí está, señor Veneno, estamos llegando al final. Realmente, mil gracias por la participación en este programa. Realmente un orgullo que Sudaca Itinerante haya podido cumplir con el objetivo de acercarse en las elecciones al Uruguay y de compartir la mesa con estas dos dirigentes del Movimiento de Participación Popular. Vino mucha prensa argentina, y yo creo que eso habla bien de los dos países, porque así como a nosotros nos importa un acto eleccionario en Argentina, a Argentina también le importa un acto eleccionario en Uruguay, ¿verdad? Tengo la esperanza de que completamos los sui generis en las presidencias. Bueno, estamos en la hora, Molina. La verdad que un honor haber estado haciendo este Sudaca Itinerante desde el local central del Movimiento de Participación Popular, aquí en Montevideo, en la República Oriental del Uruguay. Rápido, estamos saliendo en vivo en Radio Gráfica y en FM Moreno, y le mandamos un saludo enorme a las radios que nos retransmiten durante la semana, que son en la Ciudad de Buenos Aires, FM Bajo Flores, en La Plata, Radio Estación Sur, en Moreno, FM La Posta, en Doc Sud, Radio Tranquila, en Quilmes, FM Compartiendo, y en Córdoba Capital, Radio Revés. A todas ellas, un abrazo enorme, y yo me despido. Andrés Correa, Leandro Pafundi y Mariano Molina, gracias por tanto, pero por tan poco. Chau, nos vemos. Ahí está, nos vamos con este Sudaca Itinerante que se transmitió desde Montevideo, el compromiso cumplido y nos vamos con lo que fue el single de campaña del espacio 609. Será hasta un próximo sudoka itinerante en algún lugar que nos encuentre, seguramente ya en la República Argentina. Somos Sudaca.